¿Qué le pregunta una impresora a otra? Ey, ¿esa hoja que está en el suelo es tuya o es impresión mía?